qué bonito es bailar el son del tilingo, lingo, pues lo pueden zapatear tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar el son del tilingo, lingo, pues lo puedes zapatear tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Que ponerse muy chiango pa' poderlo zapatear. El tilingo es un fandango de ritmo muy singular, que hay que ponerse muy chiango pa' poderlo zapatear. Repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Con estilo de la bamba y el danzón. Eso del tilingo lingo, de un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón.